Y después de este tema tan relajante de Paquito el Chocolatero, aquí en Radio Belén de la Estrella de María, en el 753 de FM, seguimos ayudando a la gente, seguimos dando ese apoyo que requieren, y parece que hay un alma de la noche que necesita la ayuda de Ramona María. Ramona María, parece que recibes una llamada, te la paso. Ya lo oigo, está ahí. Buenas noches, Carmen. Sí. Carmen. Sí. Bien. Bueno, pero no, perdón, sí. Carmen no. Hola. Dime tu signo de... El 7. Espera, Carmen, por favor, esta noche no. Perdón. Espérate. Vamos a ver, hoy quiere que diga tu nombre, prefiere tu signo del zodiaco. Yo soy Carmen, pero no quiero que lo diga. Vale, pues tú. Sagitario. Esa, ya decía yo, Sagitario. Dime, ¿qué te atormenta? ¿Qué te trae a mí? Fila 4... Casilla 7. No. Otra vez, vamos a ver. Sagitario, escúchame, ¿vale? Tú no te vayas a preocupar ahora, pero tú sabes que yo tengo... Yo hoy me he traído la baraja buena. La que te va a decir la buena aventura, como sabes, porque sí, tú sabes que yo siempre estoy muy preocupada. ¿Vale? Pues cuéntame qué te pasa, dime. Estoy muy preocupada. Pues mira, tengo varias preocupaciones. Y la primera es que mi niña conoció a un chiquillo el otro día en el colegio. Y le metió el pie por el torco. Vamos a ver. Entonces, ¿tú qué quieres saber? Si está embarazada. Venga, dime el signo zodiaco de tu niña. Ella es Acuario. De naranja. El peso atómico del bromuro. El 78% de TAE. Vale, y ahora un momentito. Me concentro, invoco porque yo voy a pedir por ella también. Gracias, ella. María Jesús Ramona. Espérate. Y ahora... Dime, izquierda, derecha, centro, primera regina. Diagonal, izquierda, abajo. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Aquí me dice las cartas, lo ponemos claro. El animal es el perro. Vale. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de elpodcast.es con vuestros tres podcasts favoritos, el queridísimo Javi Marín. ¿Qué tal, Javi? Hola, soy Javi Marín y bienvenidos al 15º episodio del podcast de Guapín. No te entotalares, que voy a por Manu, Javi. Podcast de Guapín, ahora vas a por Caballero. Caballero, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo te va la vida? ¿A tope? Mal, porque yo quería haber grabado la parte del podcast del amor también, que yo tenía amor por dar. Que puedo, mi parte era muy sencilla, iba a decir que Mario es un pringao que nunca conseguirá la princesa. La roza, pero no se la tira. Es todo el amor que te puede dar un videojuego. Pobre Mario. Los bigotes son mal. Bueno, señoras y señores, ¿de qué vamos a hablar hoy en este capítulo 15? Que no es de la nueva temporada porque vamos a continuar. ¿Para qué? Si no hemos parado de grabar. 15º. Es 15º. ¿De qué vas a hablar tú, Javi? Pues yo voy a traer una cosa muy bonita que es la amistad. Dentro del mundo de la farándula de Hollywood hay gente que son amigos y siempre trabajan entre ellos. Luego os contaré más. Y quisiera repasar levemente y suavemente a apostillar qué es lo que ha sucedido en cuanto a cultura pop más destacado este verano. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Manu, qué tal? Pues yo tenía una batería de chorraditas relacionadas con curiosidades, pero voy a centrarme en dos cosas, ¿vale? Que me gustan. Uno es que os voy a explicar qué es un New Half. Os voy a quedar un poco patiti eso. Y no lo voy a llamar creepypasta, porque no es una creepy realmente, pero vamos a hablar de un videojuego maldito, de Polybius. Y yo me autopresento. Guapín, ¿de qué vas a hablar? Bien, Jesús, me alegra que me hagas esa pregunta. Yo voy a hablar de Shakespeare y más concretamente de los problemas que existen desde que se murió, sobre la autenticidad de la manufactura de las obras de Shakespeare por el mismo Shakespeare. ¿Tú te has dado cuenta que dice Shakespeare y es Shakespeare? Pero me gusta que digas Shakespeare. Shakespeare. Que lo dice con acento gaditano. Hombre, a ver, claro, porque repítelo. No sé de Valladolid. Ni de Brighton. O sea, ahí. Shakespeare. ¿Otra vez? Shakespeare. ¿Hablamos de Shakespeare? Chorizo. Vámonos. Espérate. No. Necesito que lo digas la última vez. Shakespeare. Pero despacito, venga. 1, 2 y 3. Shakespeare. Grito. El Chavo del 8. Roberto Gómez Bolaño, te quiero hacer el amor. Eres viejo y arrugado. Y entonces salen gatos. Sección de historia. Que alguien calle a Manu. Te quiero, gato. Y le pegó una patada. Espera, vamos a ver, espérate. Y vino sangrando la chiquilla. Un momento, déjame que corte, ¿no? Dime sí, otra corta, vez. Corta. Primera derecha, izquierda, estudiar, primera regional y el animal del zodiaco de antes. Marcha cuarta. Venga, vamos a ello. Según pone aquí, ¿vale? Lo pone muy claro. Tu niña embarazada, lo que es embarazada, está, ¿vale? Pero. No me digas eso. Espérate, chiquilla, me quieres dejar. Perdón. Te estoy permitida. Perdón. Embarazada está, ¿vale? Pero lo más importante es que si no sufre un aborto, va a tener niño. ¿Vale? Claro. Aquí me dice las cartas. Eso es lo que yo le he dicho. Aquí me dice las cartas. Antoni, termínate los deberes déjame y hablamos del embarazo. Vale, espérate, vamos a ver. Tu niña va a estar embarazada. Ahora. Niña. Como te digo una cosa, te digo la que más. La ve. Espera, me estás liando. Vuelvo a cortar. Voy a preguntar. A ver. Izquierda, derecha. Carta. ¿Eres niño o niña y qué Pokémon quieres para pesar? Squirtle siempre. Vale, Squirtle. Siempre. Vamos a ver. ¿Tienes chicorita? Ya no me quedan. Venga, espérate. El Squirtle. Coge el Squirtle. A ver. Pistola de agua. Bien. Ya salí bien. Va a salir el corte. Te daría burbuja. Mira, ya veréis lo que he compuesto para vuestro long play. Walk in the morning to go to school. Es tu feliz, tu feliz, tu feliz, tu. Es tu feliz, tu feliz, tu feliz, tu. Con el mejor pelo de la bahía gaditana, el auténtico, el inigualable, el inimitable, el chico con gafas, Jesulín Guapín. El chico con gafas, excepto cuando me pongo en lentilla. Muchas gracias, Jaime Marín. Oye, yo también quiero decir cosas bonitas de Jesús. Pues sí, cosas bonitas. El señor con dos piernas, con dos brazos y que cuentas cosas de historias súper chulas. Muchas gracias, mano, a ti también. Pues señoras y señores, todos los que nos oís, hoy voy a hablar de William Shakespeare. Shakespeare, y más concretamente voy a hablar, bueno, un poquito de su vida y me voy a centrar también en la supuesta autoría o no de las obras de Shakespeare por otros autores. Pues bien, señoras y señores, nos vamos a poner en antecedente. Nuestro querido Shakespeare se considera que es el mayor autor o el mayor literato de habla inglesa de la historia. Y está prácticamente es el top 3 de los literatos de cualquier lengua. Famosísimo, no hay nadie, no, prácticamente nadie puede decir autores más famosos que Shakespeare. Yo conozco a uno. ¿El que escribió la Biblia? Yo Whedon, pero vamos, eso vendrá en otro podcast. Pues bien, Shakespeare, el personaje histórico de Shakespeare, nació en Stamford upon Avon en el 26 de abril de 1565. Todavía con el calendario juliano. ¿Por qué digo esto? Porque su muerte real. Dime, Javi. ¿A qué hora fue el acontecimiento de su nacimiento? A las 4 de la tarde, Javi. Gracias, Jesús. Pues su muerte, también en este mismo pueblo al que se retiró cuando le quedaba poco, ocurrió según el calendario gregoriano, que es el que actualmente usamos, el 3 de mayo de 1616. Y aquí se produce una curiosidad. Que en el gregoriano, el día. ¿Cuál es el día del libro? El 23 de abril. ¿No? Sí. 23 de abril. Creo que sí. Pues el 23 de abril muere supuestamente Cervantes y según se creía también había muerto Shakespeare, pero no es así, ya que Shakespeare murió el 23 de abril según el calendario juliano, ya que los ingleses no habían cambiado todavía el sistema del juliano al gregoriano. Bueno. Pues entonces lo que ocurre es lo siguiente. Este autor nace en este pueblo y se enmarca dentro de la Inglaterra del siglo XVI, siglo XVII es cuando muere, y en el periodo de poder de Isabelino y Jacobino, de Isabel y Jacobo, o James. Él, William, es el tercer hijo de 8 que tuvo un próspero comerciante de este pueblo de Stamford upon Avon, un hombre que fue importante dentro de su pueblo, aunque cuando nació William empezó a decaer ligeramente en desgracia por algún que otro chanchullo que le pillaron. Pues bien, desde muy tierna infancia comienzan los problemas con William, ya que se conjetura, ojo a la palabra, que asistió a la escuela de Stamford. ¿Por qué se conjetura? Porque no hay pruebas reales de que él fuera a esta escuela. Se conjetura ya que por el cargo que tenía su padre dentro del ayuntamiento de Stamford, lo normal es que, al ser gratis para ese cargo, hubiera ido. ¿Qué ocurre? Que se dice muchas veces que las escuelas de la época no tenían la suficiente capacidad o la suficiente nivel para educar a la gente. Sin embargo, parece ser que la de Stamford era de un buen nivel. Y si Shakespeare hubiera ido a esta escuela, hubiera tenido un buen nivel dentro del nivel que existía en las escuelas primarias, entre comillas, de Inglaterra. Pues bien, Shakespeare, como decimos, vive una vida tranquila en este pueblo, hijo de un hombre próspero, con problemas, pero bien situado dentro del pueblo, hasta que se casa en 1582 con 18 añitos con una mujer de 26 años. Prácticamente estos años nacen hijas suyas y se produce a finales de los años 80, de 1500, un periodo vacío, donde no se sabe exactamente qué es lo que hizo Shakespeare en estos años, hasta que vuelve a aparecer en... Estaría de Erasmus, seguramente, sí. A que vuelve a aparecer en 1592 en Londres, donde, una vez allí, comienza a triunfar como autor, como actor, como autor, y comenzó a ganar dinero. Finalmente, Shakespeare se retira en 1611 en su pueblo. En este periodo que está él retirado en el pueblo, se quema el Globo, The Globe, que es el teatro de Shakespeare, donde guardaba todas sus obras, y se quema este teatro, como digo, en 1613, quemándose todos sus manuscritos, que esto es uno de los factores por los que se discute tanto la autoría de Shakespeare, porque se tienen muy pocos manuscritos, y finalmente, como decimos, muere el 3 de mayo de 1616. Y creo que Javi tenía una pregunta. ¿Cuándo fue cuando se encontró con el Doctor Who? Se lo encontró, según los escritos de la época, lógicamente, entre 1604 y 1610. Ahí. Vale, me gusta. Pues bien, después de concretar este tema tan importante del encuentro con el Doctor Who, vamos a centrarnos en la autoría de las obras de Shakespeare. Como bien he sabido, pues yo ahora mismo puedo hacer una pequeña encuesta a mis dos compañeros, que me digan cada uno dos obras distintas de Shakespeare. Javi. Hamlet. Otro más. Romeo y Julieta. Manu. Hamlet y Romeo y Julieta. Noche de verano. Sueño de una noche de verano, Epifanía, Noche de Reyes, La Tempestad, Hamlet, Macbeth. Uy, Macbeth, es verdad, porque no lo recuerdo. Claro, son numerosísimas las obras de teatro. Enrique V, Ricardo III, Julio César. Son numerosísimas las obras de teatro, las escritos. Shakespeare fue un autor con una numerosísima obra, y además de una calidad intelectual muy grande. ¿Por qué me refiero a una calidad intelectual muy grande? Porque sus obras son en muchas ocasiones de carácter histórico. Otras de ellas son de carácter un poco, como por ejemplo, la que has mencionado antes, Javi, la de Noche de Reyes, creo que lo has dicho tú. No, lo has dicho tú. No, tú, Sueño de una Noche de Verano, perdona. Sí. Sueño de una Noche de Verano mezcla la magia con la leyenda artúrica, porque sale Oberón, que es el rey de las hadas, también sale Teseo, que es Atenas. Hay mezcla diversos factores y que muestran la cultura del que lo escribió, los relatos históricos, cuando habla de Julio César, cuando habla de Ricardo III. Es decir, una obra grande, importante, con una calidad excelente. No, en cambio, se le llamó el alma de una década, de una... el alma de un siglo, de una época. Él escribió el corazón de la literatura inglesa. Y este corazón de la literatura inglesa, hay gente que considera que el propio Shakespeare no tenía la suficiente formación como para dar ese fruto. Además, tiene numerosas críticas de otros autores que se pueden decir, lógicamente, que son perdón, que son envidia. Pero sí, ahí hay lagunas que quizás hagan dudar a gente que ha estudiado en profundidad. Y dentro de la autoría de las obras podemos dividir en dos grandes grupos, que son los stanfordianos, que son los que dicen que fue el propio Shakespeare en el que la escribió, y después está los anti-stanfordianos. Dentro de estos anti-stanfordianos se centran principalmente en que el mayor problema que tenía Shakespeare era la falta de cultura para escribir estas obras. Y entonces empiezan a sugerir nombres como Ben Jonson, Christopher Marlowe, John Fletcher, John Donne, incluso Francis Bacon, que fue el artista, el humanista polifacente, el hombre, por así decirlo, de cultura de Inglaterra, y otros que parece ser que también son muy curiosos, como Edward de Vere, que es el 17º conde de Oxford, o era, mejor dicho. Y estos son, concretamente, Edward de Vere y Francis Bacon, son los dos nombres que más resuenan y que más repercusión han tenido, junto también con el anterior mencionado Christopher Marlowe, que además murió en extrañas circunstancias. Pues, como digo, el principal puntal de la crítica hacia la obra de Shakespeare es la falta de cultura de este. Sus hijas fueron analfabetas prácticamente. La formación que se conoce que tuvo es nula. Claro, dice, como dicen los defensores de Shakespeare, su padre al fin y al cabo era un hombre rico. Bueno, bien situado, mejor dicho. En un pueblo tenía importancia. Y era un hombre que generalmente promovía el teatro dentro de ese pueblo. Es posible que el joven Shakespeare se interesara y comenzara a leer y a formarse por sí mismo. Claro que sí. Eso es lo que defienden estos autores. Además, el Shakespeare actuó como actor y se movió en muchos círculos con grandes autores, de los que pudo aprender la métrica, de los que pudo aprender la forma de escribir, y por supuesto podría tener un gran talento natural. Pero no hablamos de un talento natural solamente. Hablamos que su obra, cuando Romeo y Julieta, conoce la ciudad, conoce el estado, conoce la forma de gobierno, conoce muchas cosas, es una persona muy culta que sabe de lo que está hablando. Cuando habla de historia, la conoce. Claro, la conoce no como ahora lo conoce un historiador, lógicamente, pero la conoce al nivel máximo de su época. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una persona muy preparada. También, claro, es difícil de entender en muchas ocasiones, pero también hay, como digo, factores que le dan la razón a este autor, a Shakespeare como autor de estas obras, que es algunas casualidades, como por ejemplo que su hijo Hamlet muriera antes de que este escribiera obra, antes de que él se volviera famoso, por así decirlo. Hamlet murió, y es curioso que uno de los personajes más importantes de la obra y de las obras de Shakespeare es Hamlet. Es una curiosidad. La similitud entre los nombres. La similitud entre los dos nombres. Además, Ben Jonson, otro magnífico autor de la época isabelina y jacobina especialmente, defendía capa y espada a este autor. Decía que este, es más, es famosa la frase de Ben Jonson, como por ejemplo, le decía, apodaba a Shakespeare como el dulce cisne de Avon. Y la gran calificación que le dio al bardo inmortal, como le dicen los ingleses, como el alma de la época, o the soul of the age. Es decir, si un autor tan cercano a Shakespeare le daba esta calificación, por algo sería. Sin embargo, las teorías continúan, y gente muy preparada y muy estudiosa del teatro shakespeariano, que curiosamente la gente... algunos de actores que conocemos por películas, estos actores con típica voz inglesa magnífica, en condición oforiana, que vemos en muchas ocasiones, sobre todo interpretando a romanos, que es muy curioso. Algunos de estos autores que son los grandes representantes o representadores o representados. Representantes de obras de Shakespeare, son también los mayores estudiosos. Y últimamente, hace poco, salió el año pasado, no sé si os suena, una película, y me meto un poco en la parte de Javi, que se llamaba Anonymous, uh-huh. Como el grupo... Como el movimiento antisistema, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Como el movimiento antisistema de Internet, Anonymous, Y esta película, que es curioso que saliera en el mismo periodo que se hizo famoso este movimiento, y hay gente que la confundió, que se creía que era un documental, pues esta película va sobre la posible no autoría de Shakespeare de las obras antes mencionadas, y que es, sin embargo, el conde de Vedere, el 17º conde de Oxford, quien las hizo. A todos nuestros oyentes se las recomiendo encarecidamente, porque además tiene una puesta en escena muy, muy curiosa, la manera que tiene de contar, y sobre todo se la recomiendo en idioma original, porque a mí, por lo pronto, me encanta escuchar la serie en inglés británico puro de Oxford, y es muy curioso. Yo siempre digo que hay que ver las cosas en versión original. No, depende, pero esto lo recomiendo encarecidamente. En mayo, cuando voy a McDonald's, pido las hamburguesas con acento de Oxford, si no, no me quedo tranquilo. Pues bien. McFlurry, por favor. Voy a hacer ahí mi esto final. Pues mi alegato final. Pues como digo. ¿Alegato final? ¿Tienes alegato, un cocodrilo? ¿Vas a atacar? Alegato final. Ah, como digo, señor, hay dos vertientes: stanfornianos y anti-stanfornianos, que defienden a unos u otros autores o al propio Shakespeare. Pero yo, como no soy estudioso de este tema, lo que me quedo es con la enorme y maravillosa obra de Shakespeare, que les recomiendo a todos los que nos escuchan que la lean, que la miren, que la oigan, porque de verdad es preciosa. ¿Cuál es tu obra favorita de Shakespeare, Jesús? Es difícil, pero yo creo, estoy entre, no sé, entre Noche de Reyes. Me gusta mucho. Hamlet es muy bonita y impresionante, sobrecogedora. Pero yo creo que me voy a quedar con el clásico y voy a decir Romeo y Julieta. ¿Y cuál es la versión aberrante de Los Simpsons que peor te cae? No, no voy a decir nada. Se ha versionado todo, ¿verdad? De Shakespeare. Los Simpsons. Y voy a quedar con la frase para terminar, súper poético mi sección, que soy un juguete del destino. Ay, qué bonito. Y nos vamos. Poner un bellito de punter. Estas son estas secciones que enamoran de Jesús. Yo creo que hay que hacer, hay que grabar tarde justamente para modular la voz y que quede todo súper relajado. Pues señores. Pero vamos, ¿puedo dar mi sincera opinión sobre Romeo y Julieta? Dime. Que mola sobre todo cuando empiezan con los golpes y rompen huesos a cámara lenta con radiografía. Qué gran película. Y que Romeo. Romeo debe morir. Claro, pero lo mismo. De Jet Li. Pero Romeo es chino y mola. Creo que es la mejor interpretación de Romeo. De la historia del teatro. Yo creo de que Jet Li. Shakespeare lo hacía con marionetas en su casa. Decía, y ahora Romeo va a dar una patada voladora y va a romper un cráneo. ¡Ah! Lo que pasa es que nadie se da cuenta. Pues bien, señores, ahora pasamos con la sección de Mr. Javi Marín, el hombre más alto y más querido por todos de la podcastfera. Adiós, señores. Espero que haya gustado. Señor y señoras, que nunca digo señoras, siempre digo señores. Bueno, espero que haya gustado a señoritas. Todos. Un besito. ¡Patada voladora! Momentito, a ver. Estoy cambiando la baraja de carta ahora. Estoy cogiendo la de los Digimon. A ver, mi Divoluciona. Tu Wargreymon, dime. Es que mire. A ver. Yo soy de Movistar, ¿vale? Y les he dicho que me voy a ir a Yoigo. Pero en verdad yo lo que quiero es que me regalen un iPhone. Vale. Y yo no sé si ahora me voy a tener que ir a Yoigo de verdad. Vale. O se lo van a creer y me van a dar un iPhone. A ver. Y yo no estoy pasando mal. A ver, ¡que yo tengo un HTC! Ya, vamos a ver. Vamos a echar las cartas. Vamos a ver qué te dice, ¿vale? A ver, elige. ¿Villagrana, Villarreal? X, bien. ¿Albacete, Túnez? ¿Túnez? V, bien, perfecto. Vamos a ello. Según pone aquí, la portabilidad está hecha con éxito. En un plazo de 24-48 horas le llegará a su nueva compañía. Y pero bienvenido, no, yo si digo. Yo quiero Movistar, pero yo quiero el iPhone. No, un momentito. Ahí va. Aquí me dice que si te queda en Vodafone te van a dar el iPhone 5. ¿Vale? Pero yo te... ¿Sabes lo que me gustaba a mí? Un momento, como tengo una cosa, te digo otra, El Fénix de Conan. Ay, que me gustaba se a mí. Me tiene el escudo. Yo es que era más de Sir Yu. Tú sabes, a mí lo de los caballeros secos me gustaba más que el otro. No, por cierto, Conan. No, me da igual. Vamos a ver. Según pone aquí, y lo estoy viendo perfectamente, si te va... Sí. Lo estoy viendo perfectamente. Si te va a Vodafone, te van a dar una camiseta firmada por los gemelos Derry y el iPad mini que sale en octubre. Uy. ¿Vale? Waistline thin, backside thin. Y siguiendo con el tono íntimo que tenemos esta noche, con todos vosotros, el señor Mr. Javi Marín. Hola, soy Javi Marín y quiero dedicar mi sección a todas esas chicas y señoritas que nos escuchan, ya que Jesús las suele olvidar. Yo no me olvido de vosotros, yo, chicas. Yo no os olvido, os quiero no os más olvido. Que a nadie. Yo también bueno, quiero. Y a nuestros oyentes. Yo masculinos quiero también. Y femeninos. Y si hay alguno femenino, pues también. Bueno, yo soy amigo de Manu, soy Hola. Amigo de Jesús. Ah, claro, gracias, menos mal. Y soy amigo, aquí en el podcasting, somos todos, normalmente aquí dentro del mundo del podcast, somos todos amigos unos de otros. Somos amigos con gente de Gravin 82, somos amigos con la gente de Teleadictos, por ejemplo, y todo esto... El podcasting es Barrio Sésamo, todo el mundo es amigo. Exactamente, y todo esto nos lleva a hacer cosas juntos. En plan, pues yo... Me hice, a través del podcasting, me hice amigo de estos dos y hago aquí el podcast junto con ellos. Me hice amigo de la gente de Teleadictos y salgo con ellos. Me hice amigo de Alberto, el de Caramelizado, podcastcaramelizado.com, que hago un podcast con él también. Y tras esto, ha servido un poco como de spam, pero es cierto, es el ejemplo que os quería dar. Tú te haces amigo de alguien y dentro de tu mundo, de tus aficiones, de tus cosas, incluso de lo que trabajas, normalmente trabajas mejor con esa persona o trabajas más con la gente de la que sois amigos. Por ejemplo. Te haces amigo también de los acentos raros, Javi Marín. Ah, que sí, este acento es el nocturno. Como estamos grabando de madrugada, este es mi acento de madrugada. ¿Y el acento gay para cuándo? Yo también quiero que pongas un poco acento gay de acento. El acento gay es para cuando está con Dumacae Cariño. Ay. Bueno, el acento gay lo podéis disfrutar en el podcast de Teleadictos. Dumacae Cariño. Ya está, Jesús. Bueno, pues eso, en el mundo del podcasting somos amigos. En el mundo de Hollywood y de grabar películas y de hacer cosas, pues pasa igual. Por ejemplo, Judd Apatow es amigo de... ¿Os acordáis de la serie Freaks and Geeks de la que os hablé hace un tiempo? Sí. En ella salía James Franco, salía Seth Rogen, salía el chico este que hace Marshall. De Marshall en... ¿Cómo conocía nuestra madre? Jason Segel. El señor lleno pues de pecas. Todos estos son amigos y han hecho muchas películas juntos, en plan olvidando a Forgetting Sarah Marshall, que es Paso de ti en español. Las de Super Salidos también salen muchos de estos amigos. Dime, Manu. Porque aquel hombre dice Shakespeare, tú dices Hollywood. Yo también me tiene que decir una palabra americana con Hollywood. ¿Has dicho Hollywood? ¿Has dicho Hollywood? Ay, ay. Bueno. Lo siento, no pues quería cortar hoy el ritmo. Os vengo a hablar de una de estas super pandis. ¡Ay, pandi! ¿De super pandi? De estos que son amigos todos con todos y se lo pasan muy bien porque hacen todas las películas juntos. Y además suelen ser comedias. Este grupo es británico. Creí que ibas a hablar de un hermano Calatrava. No, no. Volvemos a hablar de la gente de Para Arriba de nosotros en Europa. ¿De la gente de Cataluña? Más arriba. La gente cruzando de... el río. ¿Vale? Cruzando el canal de la Mancha. Vale. Bueno, pues este es un grupito británico encabezado por el señor Edgar Wright. Ay, ese hombre me... El inventor del avión. Que me gusta decirlo, yo gané un concurso y tengo el cartel de una película que después diré, firmado por el señor Wright. Bueno, pues Edgar Wright es un hombre muy afable, que tiene así el pelito largo, es joven más o menos, no recuerdo su edad, pero nos vamos a quedar con que es joven y ya está. Y es un muchacho muy buena gente y es amigo de Simon Pegg, que es... O sea, Edgar Wright es el director, ¿vale? Simon Pegg es un chico así como rubio pelirrojo, que ya lleva muchos años trabajando, que ha salido en la serie de Black Books en un episodio, pero ya. Sale una vez y me gustó mucho. Ya clarea, ¿eh? Ya pelo... Ya pelo, tiene poco, ha salido en las dos últimas de Misión Imposible y ha salido en las películas que voy a comentar de él ahora después a continuación. También con... Y eso es mucho más amigo, porque como lo vemos en pantalla, no lo vemos detrás de la cámara con Edgar Wright, ¿lo vemos con quién, Manu? Ay, con el señor Gordete. Nick Frost. Nick Frost, que también es un hombre muy gracioso. Que me pilláis siempre con el pantalón bajado, ¿eh? Me estáis dando la del tigre entre uno y otro. Pero yo estoy contigo, Manu, no te preocupes. Bueno, ¿estás con él cuando tiene el pantalón bajado? Claro, nene. Estupendo. Bueno, pues Edgar Wright, Simon Pegg y Nick Frost. ¿Cuál es la obra culmen de este trío? Shaun of the Dead. Aquí más conocida como Zombies Party. Película de 2004 conocida como Zombies Party, cuyo argumento era el clásico y sencillo argumento de una película de zombies, por antonomasia. A ver, que leo. Pone, la vida de Shaun en un callejón sin salida. Se pasa la vida en la taberna local de Winchester. Hola, que me gusta. con su íntimo amigo Ed, discute con su madre y descuida a su novia Liz, algo que nos pasa a todos. Y ahí voy a dejar de leer, pero aquí tenéis, voy a abrirla, y ahí tenéis. Tenemos os dejo aquí el DVD, porque Manu lo tiene todo en su casa. Bueno, pues Zombies Party aquí en España, Shaun of the Dead en versión original, porque Shaun es el nombre del protagonista y of the Dead de los muertos, Shaun de los muertos, que es como se debería haber llamado aquí, pero claro, Zombies Party queda, en verdad, al director le gustó. Luego voy a decir por qué al director le gustó que se llamara así en España. Uh-huh. Argumento así simple, una película de culto considerada por muchos de las mejores películas de zombies. A mí personalmente, Javi Marín, no me gustan las películas de zombies, pero yo esta la volvería a ver, porque tiene moraleja, claro, y tiene moraleja. Es muy importante que una película de zombies tenga moraleja, ¿eh? Simon Pegg y Nick Frost son muy buena gente y los abrazaría todo el día. Y tiran discos. ¿Tiran un disco? Tiran discos. Ah, tiran discos, es verdad. Es una película muy, muy grande. Bueno, la siguiente película de Edgar Wright es Hot Fuzz, aquí llamada en castellano Arma Fatal. Parodia. Para mí, de estas dos películas, o sea, de lo que ha hecho Edgar Wright con estos dos muchachos, para mí esta es mucho mejor, mucho más divertida. Uy, qué baratita te salió. Claro. Es que la tienes sin abrir y con el precio. Claro, es que la tengo en HD por otra parte y sale en DVD para la estantería. Bueno, pues por favor, haga el favor usted, Manuel, de leerme el argumento. Me encanta al principio. Cuando el agente Nicholas Angel, que tiene nombre bonito, señor Pegg, destacado policía londinense, es destinado a la tranquila ciudad de Sandford, tiene que forcejear con su mundo, aparentemente sin delitos, y con un zafio y torpe compañero, Danny, aquí el señor Frost. Cuando varios espeluznantes accidentes estremecen la aldea, no pasa mucho tiempo antes de que los sueños de acción explosiva de Danny, de muchos octanos, de persecuciones de coches y tiroteos se conviertan en realidad. Ya va siendo hora de que estos policías de pueblo repartan la justicia de la gran ciudad. Una pregunta, ¿has dicho Sandford? La ciudad se llama Sandford. Uh-huh. A lo mejor es la misma de Sandford upon Avon. A lo mejor, ¡ay, qué bien hilado! Está ahí súper. A lo mejor es donde nació Shakespeare, quién sabe. Bueno, pues esta película, resumiendo, poli muy muy bueno, que es la caña, que trabaja muy bien, que es muy estirado, se junta con un poli torpe y pasota. Pero, ¿y qué pasa cuando tenemos a la extraña pareja policíaca? Pues que pasan cosas divertidas. Pero no va exactamente de la extraña pareja, sino El elemento de la extraña pareja que siempre funciona. Pero siempre diré una cosa, esta película me quedo con dos cosas. Con el principio tan crispante, que es, soy tan bueno en mi trabajo que dejo mal a mis compañeros y me hacen la cruz. De verdad. Porque es así. O sea, él no termina en un pueblecito porque sí, termina en un pueblo porque es muy bueno en su trabajo, mejor que el resto. Y eso nos pasa a la gente, que somos buenos en nuestro trabajo. Y lo más importante es que tiene una de las mejores muertes de la historia del cine, para mi gusto. Y es con en la iglesia cuando cae el pico. No sé si lo recordáis. ¿No cuentes? No, pero no voy a decir qué pasa. Solo que... Ah, bueno. No recuerdo ahora mismo. No lo recuerdo, pues sí. Un momentito, sí voy. Ya lo sabes. ¿Te acuerdas ya, Javi, de esa ya escena? Ya me acuerdo. Ahora. Y una cosa que no sé si has dicho antes, yo esto ya es porque es curiosidad, y como fan de Zombie Party... La voy a decir yo. ¿Vas a hablar de Zombie Party o de Shaun? De Zombie, es que se me ha olvidado antes una cosita. Ah, perdón. George Romero, ¿os suena? Sí. ¿Jesús? Sí, claro. El padre de las películas de zombies, pues no recuerdo qué película es, no sé si fue la penúltima que hizo, aparece en Nick Frost y Simon Pegg haciendo de zombies. Porque vio Shaun of the Dead, le gustó, y aparecen, creo que al final es Simon Pegg y Edgar Wright, creo recordar, porque salían los extras de la película, en La Tierra de los Muertos Vivientes. Y salen encadenados, maquillados como zombies y como en un parque, no un parque de atracciones, pero sí como una feria que se montan para hacerlos pelear. Y conocieron a George Romero a raíz de la película. Y yo sé que Edgar Wright es muy fan de George. Una curiosidad detrás de otra. Perdón. En Arma Fatal, en Hot Fuzz, hay un momento que llegan, no sé si es a un videoclub o a un sitio donde venden DVDs, que están apilados como en una cesta o algo, y encima de todos esos DVDs está el DVD de Zombies Party, pero no de Shaun of the Dead, sino de Zombies Party, porque a Edgar Wright le hizo mucha gracia que en español se llamara Zombies Party, en plan, pero si no tiene nada que ver, no hay fiesta ninguna, porque tiene acento así como gallego, ¿no? Edgar Wright habla así. Pues entonces está encima de todo. Y es como muy curioso. Ahora me voy a saltar la tercera película de Scott... ¡Ay! Me voy a saltar... Me voy a saltar la tercera película de Edgar Wright para hablar de la última película que hicieron juntos nuestros queridos Simon Pegg y Nick Frost. ¡Uf! Es una película que no mola tanto como estas dos de la que hemos hablado, pero está bastante entretenidilla y... A mí me gustó bastante. Es entretenida, no tiene más. No es muy buena. Pero explotan el punto que los ha hecho famosete, que es el friquismo. Y... Sí, es que, bueno, va de dos escritores de cómic de Reino Unido que van a la Comic Con de Los Ángeles. San Diego. Y es como todo muy nerd, esto que está tan de moda, tanto friki, tantas cosas. Y cuando terminan de la Comic Con, se van a hacer la Ruta 51. Se encuentran a un alienígena, cabezón, malhumorado, vacilón, ¿no? Este personaje está tan de moda ahora, ¿verdad? Como el extra que no pega. En plan, ahora Seth MacFarlane ha estrenado Ted y podríamos decir que son parecidos estos personajes. Uh-huh. Vale, sí, lo único que pasa es que el personaje acaba pasando lo que siempre con estas cosas, y es que el actor de doblaje que le pone la voz en español se carga la película por completo. Por eso, yo, por ejemplo, Paul no soportaría verla en... Mira, qué casualidad. Paul y Ted, ¿vale? Aún no he tenido la ocasión de ir al cine por un precio muy barato para ver Ted y no la he visto, porque la quiero ver en versión original, cosa que mi Sevilla, en la que vivo, no me ofrece la posibilidad. No hay ningún cine que me estrene Ted en versión original, doblado por Seth MacFarlane, en lugar de por Santi Millán. Haciendo, he escuchado por ahí, hay rumores de que hacen bromas de Falete y cosas así como muy españolas. ¿Bromas de Falete? Sí, que está como adaptado al humor español de la época. Eso se llama localizar, pero una cosa es localizar algo y otra cosa es, perdón, cargártelo. Pero, no iba a decir follárselo, pero vamos, sí. Como en correcto. Sabrina. Sí, como en Sabrina. Bruja, cuando el gato decía, voy al concierto de Isbal. Vale, pero esas localizaciones, veamos que el Príncipe de Bel-Air aquí triunfó, sí, a raíz de la localización. De las localizaciones tan buenas que tenía, pero en una, bueno. Bueno, pues volvemos Paul, a lo mismo. Es que la Paul está doblada por Santi Millán también. Y... A mí no me disgusta ese doblaje. No, a mí tampoco. Me lastra un pelín porque se supone que es un personaje vacilón, pero ni le da el carisma y el vacile que se marca este hombre. Es que tiene. Es Seth Rogen el que lo hace en la versión original. Seth Rogen es el gordito también? De. Dame algún ejemplo que ahora no caigo. De Super Salido. De Super Salidos. De esta del embarazo de Knocked Up, que espérate, no me acuerdo cómo se llama. Vamos allá, que la tengo aquí. La tiene aquí. Hacemos verde. Una porno. Hacemos una porno también. De grandísimo Kevin Smith. ¿No? Pon verde. Green Hornet. Eso es mención aparte porque por mucho que ese hombre haya perdido peso y se haya puesto musculado, sigue pareciendo gordo, ¿vale? Y me parece una aberración lo que hicieron con la gran, pongo comillas, gran serie de Bruce Lee, ¿vale? Bueno, pues Paul... va de eso, se encuentran a este alienígena que está doblado por Seth MacFarlane y hay muchos guiños a películas como Star Wars o Alien, que de hecho es más fiel a Alien que Prometheus, por ejemplo. No es tan difícil, ¿vale? Hay mucha comedia, te reyes mucho, salen actores guays como Jason Bateman, protagonista de Arrested Development, o Sigourney Weaver, por ejemplo, también sale, mola mucho. Y ahora, queridos oyentes, queridos Manu, querido Jesús, me pongo en pie. Se pone de pie, Javi Marín. Me pongo en pie. Me he puesto de pie. Ha tapado el sol, Javi Marín. Me pongo de pie porque ahora voy a hablar de una... Hay ciertas cosas en el mundo... Del nuevo disco de Falete. Hay ciertas cosas en el mundo que están entre mis cosas favoritas de la vida, ¿vale? Y en 2010 llegó a mi vida un universo nuevo, algo que me cambió para siempre. ¿De qué estoy hablando, Manu? Pon música aquí, pon música de grandiosidad. Un momento, córtalo de pon música de grandiosidad. Espérate, yo quiero poner la música basada en la película, ¿vale? Ramona. Manu. Dígame usted. Jesús. Con la mano del corazón os vengo a hablar de... ¡Scott Pilgrim vs. The World! Scott Pilgrim contra el mundo, aquí llamado en España, viene de los cómics. Brian O'Malley, canadiense, escrito por él. Chino gordito. Es filipino. Es un chino gordito. Asiático. Y es muy gracioso en Twitter. Tendríais que seguirlo. Lo seguiré. @ Radio Maru. ¿Radio Maru? Radio Maru es su cuenta de Twitter. Bueno, Scott Pilgrim. ¿De qué va Scott Pilgrim? Scott es un chico que tiene 23 años. Y está un poco estancado en su vida. Scott tiene un grupo de música. Sex Bobomb. Los Sex Bobomb. We are Sex Bobomb. We are es de mi generación, ¿vale? Nacido en el 87, porque teníamos la misma edad cuando esta película. Es todo muy bonito, somos la misma persona. Y todo cambia cuando empieza a salir con Ramona Flowers. Yo creo que la única vez que he dicho que mi segundo nombre es Ramón fue cuando salió la peli, para presumir. Ramona Flowers es un personaje con mucho carisma. Scott Pilgrim es un personaje con mucho carisma. Todos y cada uno de los personajes de esta película de cómic tienen mucho carisma. Es brillante, es redonda. Sobre todo, bueno, Neil Young. Todos. Luego hablaré de ellos uno por uno. Chao Knife está ahí. Os aviso, oyentes, a los que no les interese esto de Scott Pilgrim, que me voy a poner muy pesado. Así que si queréis saltar a la sección de Manu directamente, no os culpo, porque voy a hablar de Scott Pilgrim y me voy a explayar, porque yo... Es que me enamora. Una cosa. Estoy enamorado de este universo. Antes de que digan lo bonito, voy a decir yo lo feo. Permíteme usted... Te voy a dar un guantazo. Me da igual. Pero reconoce, tú como yo que has leído los cómics, que la mitad de la película es brutal. La primera parte es un puñetero calco del cómic. Sí. Planos, escenas, comentarios... A partir de la mitad de la película, no sé yo si es que a Edgar Wright le metieron prisa o que... No sé. No voy a decir que dejó el peyote en mal estado en un lado. Iba a hablar también de eso. ¿Cuándo es una película cambia, que tiene mucho ritmo, mucho boom, boom, boom, que es lo que la caracteriza a Edgar Wright dirigiendo, porque si te fijas, Shaun of the Dead y Hot Fuzz son así. ¿Podemos hacer un paro un segundo y ves una cosa y te subes más? Sí, dale. Quiero saber otra cosa. A ver, cuéntamelo. ¿Vais ahí a la jornada de podcasting de Sevilla del 19, 20, 21 de octubre? Esto es importante. A ver, dime, ¿izquierda, derecha, centro? Centro. Me dice que si tú votas, los del podcast.es van a actuar en directo. Pero, ¿vale? Pero me ponéis las cartas donde hay que votar. Ay, las cartas se me han ido. Van a grabar en directo. ¿Les vote tú o no les vote? ¿Dónde hay que votar? En la página web donde va a votar. Yo va a votar en medio campo. ¿Pero qué página web? Apunta ahí. Izquierda, derecha, centro. Centro. Yo centro a ver, siempre. A ver, apunta, que las estrellas me visten. A ver, ¿el signo del zodiaco de Normión? ¡Patamón! El patamón, perfecto. Según pone aquí en www.jpo.e. Me encanta. Y recuerda que puedes votar... ¿Qué es lo que hay que votar? Al podcast.e. ¿El podcast.e? Apúntalo ahí. ¿El podcast.e? Sí, y ya puedes colgar, no sé, que me tiene vista. Y después de esta llamada tan esclarecedora de los jinetes de la noche, pasamos con otro tema relajante aquí en Radio de Belén, en el 753 de la FM. Os pasamos con el tema Somos los Pitufos de los Pitufos Maquineros. Buenas noches a todos. Vale, me da tiempo a presumir y yo creo que Javi se ha dado cuenta. Esto sí quiero que lo pongáis en el blog, que me hace mucha ilusión, y es el concurso que gané haciendo la pregunta a Edgar Wright. Y si algo, ya lo veréis, porque no quiero decir qué pone, pero algo tenemos que sacar de ese señor es que rueda lo que le gustaría ver, y yo creo que eso siempre nos hace ilusión a todos, y que es un señor muy llanito y muy divertido. Muy amable, ¿eh? Y sobre todo dice mi nombre súper bien. El único problema es que lo firmé con mi inicial, porque lo de Manuel R siempre queda muy cool, pero pusieron solo Manuel, pero dice mi nombre, dice... Thank you, Manuel. Y me da cara de llorar. Bueno, es que Manu ganó un concurso donde le mandó una pregunta a Edgar Wright y le mandaron un póster firmado de la película de Scott Pilgrim, y por ello lo odio. Gracias. Bueno. Yo amo a todo el mundo. Bueno, Scott Pilgrim hace muchos homenajes. Es que es perfecto para la generación de los 80, porque hace muchos homenajes a... Cuando se estaba poniendo de moda todo esto de los videojuegos antiguos, 8 bits y todo esto, apareció Scott Pilgrim. Es que como fue el timing perfecto, fue el momento perfecto. El revulsivo, la palabra. Hace muchos guiños a videojuegos de los 80, en plan, coge una vida y sale la cara de él girando. ¿Los veganos que salen en la película tienen algo que ver con Goku? Cuando desarrolla poderes y le crece porque el pelo, son así. Veganos y me recuerda a Vegeta, el planeta. Eso tiene su porqué. Se le pone el pelo así. Sí, lo de Vegeta. No, los veganos. Ah, la curiosidad me hace mucha gracia es cuando se convierte en super vegano, se peina el pelo porque no lo quiere tener para arriba. Se pasa todo el tiempo peinando. Es verdad. Y lo único que lo de la policía vegana, sí, sale en el cómic, sí, pero no es tan... Sí, está muy bien. Es un... Bueno. Cuenta primero de qué va. Es que si no dices de qué va... Scott Pilgrim conoce a Ramona Flowers. Bien. Y empieza a salir con ella. Para salir con ella, tiene que derrotar a sus 7 ex. malvados exnovios. A sus 7 malvados exes. Exnovios. Era lo que le diga novios. La palabra es exes. Pero Scott dice mucho exnovios. Y aquí donde viene la gracia, por ejemplo, empezamos con enemigos de final de fase. Exactamente. Cada uno de los 7... ¡Oh, coins! Cada uno de los 7 malvados, cada uno de los 7 exnovios, exparejas de Ramona, tiene que derrotarlas, y cuando las derrota como que se pasa a un nivel. Como, y salen monedas y cosas así. Sube puntuación, como, sube el nivel, le dan ítems. Pero niños así como en los videojuegos. ¿Los mata? ¿Tú matas a un personaje en un videojuego? No, ¿los mato? Antiguamente, no. Luego no, te empezabas el juego otra vez y estaban ahí. Claro, pues básicamente aquí los conviertes en premios. Entonces no los matas. Es como un videojuego. Anda, mira, monedas. No me da ni para coger el autobús. Bueno, y tiene mucho humor, muchos chistes uno detrás de otro. Mucha gracia. Y me gustaría hablar de los personajes y los actores que lo interpretan, porque me parece un casting brillante. De los mejores castings que yo he visto para una película. Jamás. Además, lo estábamos comentando fuera de micro, que Manu me estaba diciendo que tú reconoces a los personajes de los cómics, al actor, perfectamente, porque es que está muy bien caracterizado y está muy bien elegido. Scott Pilgrim está interpretado por mi gran amigo Michael Cera, que lo pudimos ver en Arrested Development, otra gran serie que me gusta mucho, porque no paro de hablar de ella nunca jamás. Era el novio de Juno, salía en Year One, año uno, con... Jack Black, querido por Manu y por mí, ¿no? ¡Ay, que lo quiero! Y películas así de este estilo. Muy majete. Me cae muy bien. Es raro uno, ¿eh? Es muchacho raro, pero hace perfectamente Scott Pilgrim para mí. Ahora, sale Kim Pine, que es la batería del grupo, que mola muchísimo. Es un personaje muy, muy grande, que es una muchacha como con mala leche, pero con guay, es guay de la vida. Pero tiene el porqué de la mala leche, ¿eh? Claro que sí, pero no vamos a hacer spoilers. Interpretada por Alison Pill, que la pudimos ver en Harvey Milk. Y The Newsroom. Y en la serie de Aaron Sorkin, The Newsroom. Que hace un papel totalmente distinto y se nota que la chavala es muy buena actriz. No tiene nada que ver. Dentro del casting quiero destacar a Knives Chau. ¡Ay! Que es interpretada por Ellen Wong, que está muy buena. Bueno, no la destaco principalmente por esto. Venga, puedes presentarla. Te di permiso para que la presentes en Condenados a Vecinita Oriental, Sexy Molona. Exactamente. Te la presto. Y ahora voy a hablar de Anna Kendrick. Sale en Crepúsculo, sale en una película que se llama 50-50, con Seth Rogen y Joseph Gordon-Levitt. ¿La habéis visto? La Pandi, ahí tienes a la Pandi otra vez. Está ahí la Pandi otra vez. ¿Habéis visto 50-50? Sale... ¿Por ese nombre, no? Está muy bien, va sobre que Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Yo soy fan muy de él. Bueno, pues esta película la tenéis que ver. O sea, en Crepúsculo, y es una tía que mola mucho. Aunque salga en Crepúsculo a pesar de ello, mola mucho. Y ahora me pongo en pie para hablar del... Ey. Me pongo en pie para hablar del personaje de Scott Pilgrim, que mola incluso más que Scott Pilgrim y que nadie. Wallace Wells. Es tan, tan grande este personaje. Y mola tanto en los cómics y está perfectamente interpretado. Espérate. Solo di el nombre, no digas el apellido. Kieran Culkin. Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin. Están poniendo carita de solo en casa, ¿vale? Y ahora me pongo en pie. Quiero que pongáis la sintonía. Me pongo en pie, pero me pongo en pie porque esto viene un doble Chicas Aymarín. Cuidado la lanza. Viene el doble Chicas Aymarín. Quiero que pongáis la sintonía de Chicas Aymarín más épica de todos los tiempos. Vale. Porque es que son mis dos chicas favoritas del mundo. Siempre es igual, ¿eh? No, pero son las que más. Vale. Más que estas dos, no hay ninguna. Creo que las dos han sido ya Chicas Aymarín Marín de la semana. Pero lo vuelven a ser. No. Esto es como la... No. Te digo yo que no. Una de ellas, por lo menos, no. Doble chica Aymarín Marín de la semana. De la vida. En una mano tenemos a... Aubrey Plaza. Este sí ha sido Chica Javi Marín. Aubrey Plaza ya ha sido Chucky Javi Marín. Chucky Javi Marín del Muñeco Diabólico. Aubrey Plaza ya ha sido Chica Javi Marín de la semana. Creo que fue de las primeras. Pero que es muy grande. Ah, claro, porque sale en... ¿En dónde sale Jesús? No me acuerdo. Esta serie de comedia tan grande, la mejor comedia de la NBC. ¿Community? No, la otra. La mejor de verdad. Parks and Recreation. Soy pesadísimo con Parks and Recreation. No... Pues sale en Parks and Recreation. No. Haciendo prácticamente el mismo papel, porque es que son personajes muy muy similares, en plan con mala leche, con mala cara. Y mola mucho y es muy guapa y yo tengo una foto de ella en mi cuaderno de apuntar cosas para el podcast. Y ahora ya he hablado de... Ahora quiero... ¿Me pongo en pie otra vez? Si ya estás de pie. Volver a reponerte de pie, vas a tocar el techo, ¿eh? Exactamente. Para hablar de ella. ¿De mi amor. ¿Qué amor? De la persona que yo me cortaría las tres manos si hace falta, nada más que porque me diera un beso en la mejilla. ¿En la almejilla? En la almejilla. Ha salido en Destino Final 3, que es una mojona, pero la veo y vuelvo a ver simplemente para verla a ella. Ha salido en La Cosa. Sale en el Abraham Lincoln Cazavampiros. Es la hija de John McClane, ¿no? Y sale en La Jungla 4. Ella es Mary Elizabeth Winstead. Y sale mucho en mi Tumblr. Si te metes en mi Tumblr, el 85% del Tumblr es Mary Elizabeth Winstead. Es muy guapa. Yo la quiero un montón. Pero reconoce que con el pelete corto en la peli parece que tiene cara pandereta, ¿eh? Está como más gordita que normalmente, pero es algo que me gusta. Todavía más, ¿eh? Mola muchísimo Ramona Flowers. Es un personaje con mucho carisma, ¿y con mazo? Un martillo gigante. Eso, su mazo mola más. Es muy, muy guay. De bien la expresión que ella mola mazo. Ah, ah. Mola muchísimo. Podéis cortarlo. Ramona. Ay. Pues hay enemigos, hay referencias a los videojuegos y hay humor sex sin parar y escenas muy, muy rápidas. No os perdáis Scott Pilgrim contra el mundo, ni la película, ni los cómics, ni por supuesto el gran videojuego que salió para PlayStation 3 y Xbox 360. A la descarga. Es brutalísimo. Es genial, es un juego... Como los de antes, beat'em up, pantallas una detrás de otra. Yo contra el barrio. Es súper difícil. Tienes que pasártelo con amigos, porque si no lloras en tu casa por las noches. Es lo más difícil del mundo. Y como curiosidad, fue muy criticado porque le faltaba el multijugador online. Hace cosa de un mes se anunció que por fin, después de más de un año y medio, casi dos, lleva ya en el mercado. Dos, más de dos. Por fin salía una ampliación para que tuvieran multijugador online y se ha retrasado un poco, pero... Es lo que le falta a ese juego, que puedas jugar tú con amigos, que estén lejos, y que puedas ser tú Ramona, y yo seré Scott, y Jesús va a ser Chief Now, que le gusta. No, yo quiero ser Wallace. Eso también. Wallace entra en el nuevo DLC. ¡Yupi! Bueno, y ya que hemos conectado con videojuegos, ¿por qué no seguimos con videojuegos? Total. Sección de Manu. ¡Es mío! La sección de Manu pa' ahora. ¡Guau! Con todos ustedes, el increíblemente grande Manuel R. Caballero. Vamos a ver, ya hemos llegado al límite en el que nos hemos venido arriba con Edgar Wright y nos hemos venido arriba con Scott Pilgrim. Hemos tenido nuestro momento de reflexión con historia y chaquespeare. Y a mí me dejáis siempre, yo creo, lo peor que es intentar llegar a vuestro nivel y no lo voy a conseguir ni de coña. Pero bueno. Voy a hablar de dos cositas, ya digo que tenía pensado hablar de un montoncito más, pero bueno, quería inaugurar, entre comillas, esta nueva temporada con una creepy, que yo sé que tenéis ganas de creepy, y yo sé que los compis querían, pero voy a ver si consigo algo diferente a lo que ya hablé, porque algunos habéis dicho que lo del suicidio de Calamardo fue un poco hardcore, y lo que he encontrado que me llama la atención es demasiado simil. He encontrado una creepy sobre Rugrats, que aquí fue Aventuras en Pañales, y una sobre El Chavo del Ocho. Pero como más o menos me sonaba demasiado a lo que ya había contado con Calamardo, decidió, pues, curiosidades, que sé que también os pueden gustar. Así que voy a hablar de dos cositas, ya digo. Lo primero es hablar del término New Half. ¿New Half? ¿Nueva mitad? Sí. Que es muy curioso. Porque está acuñado gracias a un personaje. Cuéntame, Manuel. New Half no tiene que ver absolutamente nada con el mundo de los videojuegos. Ni siquiera con la cultura pop. Tiene que ver con la sexualidad. Estupendo. Ay, voy a dejar de bostezar todo. Muy acorde para la hora en la que estamos grabando. Jesús, ¿qué ve usted aquí? Una tetas y alrededor una mujer. Bien. A ver, yo creo que la... ¿Te has quedado con las palabras, Javi? Una mujer y tetas. Vale. No, he dicho tetas y mujer alrededor. Vale. Bueno, lo mismo. Lo mismo. Es... Pero ahora con cadera. Vale. Ya, las tres palabras son... Tetas, mujer y caderas, ¿no? ¿Otra por ahí? Ya os pondré la foto para sí, que lo se veáis. Puede definir. Ahora creo que voy a introducir el factor pelo morado. Vale, pelo, vamos a ponerlo rosa. Ese es un cosplay del personaje. El personaje, para ser exacto, es este. Veamos, ¿no? El personaje, para ser exactos, es este. Vale, este está aún más bueno. De acuerdo. Ahora os saco de duda a los oyentes. Yo veo pero una mujer pelo rosa. Voy a intentar explicar que es New Half con una fotografía también. Son las mismas muchachas de antes, pero en unos urinarios. De hombres. De hombre. Vale. Meando de pie. Y yo creo que no son muchachas. Pues. Os voy a hablar un poco de la historia de Poison. Your poison ran into my vein. Your poison. Alice Cooper. Vamos allá. Creo que ya hablé en su momento de Final Fight. Y si no hablas de Final Fight, supongo Final que Fight. Conoceréis todos los. ¿Qué juego es Final Fight? ¿No fue el remake? El HD, claro. Pero Final Fight el primero. Uh-huh. Se supone que va a ser la continuación de Street Fighter. No voy a dar datos muy específicos de Final Fight, porque ya digo que quiero hablar del New Half. Pero Final Fight fue un beat'em up, un juego de yo contra el barrio, que os puedo dar un par de datos, pero no, básicamente en Final Fight podíamos encarnar a uno de los tres personajes protagonistas, como son Guy o Guy, Cody y el grandísimo Mike Hagar, el único alcalde del mundo que no lleva camiseta y su raspa galletas como panes de bordel. Sí, sí, sí, lo he visto yo, tú me lo has enseñado. ¿Te acuerdas de Mike Hagar? Sí, ¿no? sí. Que sí, hay sí. Diferentes versiones del juego. Pues, curiosamente, estamos hablando de un juego, pero digamos que es de finales de los 80, principios de los 90, ¿vale? Perdonadme que sea tan poco exacto, pero no lo tenía preparadito. Pues mira, para que os hagáis idea, mira, me sale bien. Estaba hoy hablando de un juego, para que os hagáis una idea, del año 1989. Vale, en la que, fuera de que los clásicos enemigos eran, como os daréis cuenta a lo largo de todas mis secciones, punkis, porque no sé por qué en los videojuegos los malos siempre son punkis. Por su mal gusto. En los de pelea, callejera, los beat'em up. Y dentro de homenajes a personajes de la lucha americana de wrestling, como Andore, que era una copia de Andrea el Gigante. ¡Oh, qué grande! Princesa prometida. Aparece un personaje que llama mucho la atención, que es, digamos que una señorita o dos señoritas muy femeninas, ellas, con pequeños pantalones vaqueros a la altura de Short. Los muslos, camisetas que dejan entrever un generoso escote, top, gorro de policía, esposas y tacones de aguja. Es la fantasía de cualquier hombre. Estos personajes, según el color del pelo, se hacen llamar Poison, si lo tiene rosa, o Roxy, si lo tiene naranja. Pasaré fotografías para que lo veáis. Este personaje se convierte automáticamente en un sex symbol, porque no era normal repartir galletas y darle a mujeres, aunque sean casquivanas. Y lo cierto es que se comienza a hablar de Poison como un personaje independiente, se le da una pequeña vida y hay una curiosidad, que es que en el género del personaje, en el libro de instrucciones, cuando te indica sexo, te pone que es New Half. Esa palabra como que desconcierta, y cuando se pide explicaciones, pues os voy a leer un relato cortito para que os hagáis una idea de qué es un New Half y por qué se puso New Half, aunque queda bastante bastante hardcore. Leo textualmente, ¿de acuerdo? Pone: Poison es un personaje ficticio de Final Fight, y aquí ya os vais a dar cuenta de por qué es un New Half, que desde pequeño ha peleado con el tiempo y ha destacado dentro de la banda de los Mad Gear, que son la banda original de Final Fight. Normal. Poison fue abandonado al nacer y llevado a un orfanato donde pasó su infancia, y debido a la violencia que existía entre los chicos del orfanato, aprendió a pelear. Correcto. Aprendió a pelear desde pequeño, sin embargo, siempre envidió la suerte de sus compañeras, una de ellas llamada Roxy, que por ser niñas no eran agredidas por los niños ni sufrían violencia. Os podéis hacer una idea. Desarrolló pecho para que no le pegaran. Era trapelo. El creador de Final Fight, Akira Nishitani, siempre ha dejado muy abierta la sexualidad de Poison, pero al poco se descubrió que efectivamente Poison eran no un transexual, porque esa palabra en el 89, 90, 91 era un poco fuerte, pero se le pasó a denominar New Half y no era una mujer. El personaje junto a Roxy más sexy por aquellos momentos del mundo de los videojuegos junto a Chun-Li de Street Fighter. ¿Está más Poison? Pues curiosamente Final Fight se iba a llamar Street Fighter 2010 y era un spin-off del primer Street Fighter. Por suerte se quedó en aguas de borrajas. Pero Poison es un señor. Pero sexy, en sexy, lo señor. Que tú me has enseñado no había penes. Que tú hayas visto. Y había tetas. Puede ser un transexual. Es un New Half. Es esa expresión que se inventó para Poison. Entonces... Me siento confundido. Tú y todos los jugadores del juego. Para intentar quitar un poco de hierro al asunto y dejar un poco de lado la controversia, os voy a enseñar tres imágenes, ¿vale? En una se ve a Poison, a la Poison original del juego japonés, del arcade, del de recreativa de toda la vida. ¿Veis? Faldita corta, tacones, ¿de acuerdo? Justamente al lado estáis viendo de consola, de la versión americana, en la que a Poison le recortan mucho ese sex appeal, poniéndole un top muy largo, como una camiseta rota, y unas mallas, para diferenciarse de ese original. En el japonés se ven los pechos por debajo de la camiseta. ¿O? Perfectamente. Y aquí veis un Punky con cresta verde que sustituye a Poison en la versión americana de Super Nintendo. Nintendo es que tan es americano. Y Nintendo tan mojicada como siempre. Entonces, decir que Poison siempre ha sido un personaje muy enigmático, no por lo que es, porque obviamente es un cosplay muy habitual, si quiere decir super sexy, pero siempre ha sido muy, no sé, muy ambiguo. Y lo que ha gustado del personaje es esa ambigüedad. Y si tenéis oportunidad de probar el Street Fighter Cross Tekken, último Street Fighter, aparece Poison y vaya como aparece Poison. Poison aparece, sí, más sexy y más exuberante que nunca. Y baila con una barrita de striptease. Así que ya conocéis un nuevo término, acuñado gracias al mundo de los videojuegos, como es New Half, y que no os va a servir absolutamente para nada en esta vida, pero vais a quedar... Mamá, yo quiero ser New Half. Y te puedes sudar una rasta de hostias que te va a dar, pero a partir de ahora, si veis a un señor barra señora y no sabéis cómo llamarlo, llamadlo New Half y acordaros de Poison. Y ya colgaremos imágenes para que veáis esa sexualidad y cómo antes en el mundo de los videojuegos se intentaba quitar hierro a este tipo de cosas, pues inventándose cosas como... Que era un señor. Ah, es que era un señor. Por eso le puedes pegar y puedes enseñar pechos. Es un señor. Mola. ¿Pero a Roxy no se le pegaba también? A Roxy también, pero como ya le habías pegado primero a Poison, ya era como daño colateral. Era el rebote de la pelota, ¿sabes? Y no... Se quedó ahí un poquito en agua de borraja. Y quería que esta parte de Poison fuera parte de las curiosidades. Y dándole vueltas un poco al tarro y queriendo hacer una creepy... Me acordé de algo que llama mucho la atención y es de lo que ya os dije antes que iba a hablar, que es un videojuego conocido como, entre comillas, el videojuego maldito, pero por una vez no tiene nada que ver ni con fantasmas, ni con niños sin manitas, ni con pulpos que se pegan tiros, ni matan gente. ¡Bien! Os voy a hablar de Polybius, que creo que le puede gustar a Jesús, no sé por qué. Además, dentro de la información que tengo... Yo lo vi en los Simpsons. ¡Ey! Correcto. Dentro de la información que tengo, aquí falta algo que tenía yo un poquito claro. Bueno, de nuevo agarraron los panfletillos. ¡Ay! ¿Estáis ahí bien? ¿Quién me ha agarrado los panfletillos? Correcto. Y viajamos al año 1981. Para ser más exacto, a los salones recreativos de Portland, a la parte de los suburbios. ¡Portland! ¡Portlandia! Decir que la historia de Polybius mezcla realidad y ficción a partes iguales y que en vuestra mano voy a dejar que decidáis qué puede ser verdad y qué no. Pero es una leyenda urbana y mola. Año 1981, suburbio de Portland. En los salones recreativos aparece una máquina de una desarrolladora con nombre raro. Se llama Sineslochen. Inés Lochen. O algo. Yo lo he leído literal, ¿vale? Porque lleva diéresis por ahí y una CH que no creo que un alemán vaya a pronunciar Chen. Hein. Vale, pues Siles no Hein. Que en alemán se supone que significa pérdida de sentidos. Y en esta máquina, esa misteriosa máquina, se hace llamar Polybius. Y a diferencia de las máquinas de aquellos entonces, en la clásica máquina de marcianitos, pero en este caso tomamos el control de una máquina, de una nave espacial en una zona central, y en vez de girar la nave alrededor de la pantalla, es la pantalla la que gira alrededor de la nave. Esto y los gráficos supercoloristas de aquellos entonces, por decir así, en el año 81 no era muy normal, hace que la máquina se ponga muy de moda. Polybius se convierte en una máquina muy famosa por dos motivos. Uno, esas novedades que os comento, y porque produce unos extraños efectos secundarios a las personas que juegan. Repito, gráficos coloridos, movimientos rápidos de la pantalla porque gira todo en torno a la nave, luces, destellos, imágenes que tintinean. Ya pasó algo así con Pokémon y Pikachu, y recordad la que se montó. Y estamos hablando de año 94, 95. No, más tarde. Mucho más tarde. Sí, finales de los 90, principios de los 2000. Yo creo que tiene que ir por 97 como muy tarde. Pero bueno. Son finales de los 90. Pues imaginaros en el 81 que esto todavía no es que estuviera muy medido. Y una máquina así, pues, generar adicción y problemas físicos a la vez, como que raro. La máquina en sí produce mareos, tics nerviosos, vómitos. Es un embarazo. La máquina en sí produce mareos, tics nerviosos, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. ¿Vale? Como bien, puede ser perfectamente un videojuego, puede ser el último disco de Falete, como ha dicho antes Jesús. Puede dar miedo. ¿Falete? Pero ¿qué hacía que esa máquina siguiera atrayendo gente y haciendo que se formase en cola para jugar una partida a ese Polybius del que todo el mundo hablaba, si era tan sumamente malo? Pues según los rumores, era porque aparte de provocar todo esto, también tenía mensajes subliminales, mensajes que aparecían frases como kill yourself. Mátate. Correcto. No imagination. No imagines. No thought. No pienses. Comfort. Confórmate. Honor apathy. Honra la apatía. O el don't question authority. Authority, perdón. Que sería no cuestiones a la autoridad. ¿Cierto? O un surrender. Ríndete. Básicamente. ¿Qué nos deja ver? Pues que esos mensajes subliminales, mezclando todo lo demás, estaba generando una posible psicosis. Oye, es algo nuevo. No se controla. Los videojuegos son el mal, ¿recordáis? También se empieza a decir que cada vez que un salón recreativo cierra y hay una máquina de Polybius, todas las noches aparecen unos señores con trajes negros, unos Men in Blacks, por llamarlos así, pertenecientes al gobierno, los cuales recaban información del comportamiento que tiene la gente antes y después de jugar a la máquina. Incluso se llega a decir que hay gente, testigos, que han visto cómo esas máquinas son, digamos que, modificadas por estos hombres de negro, dejando ver menús en las que podías elegir cosas como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones o mensajes subliminales. Una pregunta. Sí. Los testigos de esto eran primos de alguien, ¿no? Posiblemente trabajasen también en Mundo Desconocido o salieran en algún capítulo invitado de Expediente X, pero vuelvo a lo mismo. Principio de los 80. Molaba este tipo de cosas. Claro, tenía que meter miedo. De todas formas, sí es cierto, y no se conforma, se da casi por sentado, que entre todas estas cositas que se provocan, ya me habéis escuchado que provocan epilepsia, y que la prensa de Portland se hizo eco de una muerte a raíz de alguien que murió por un ataque de epilepsia, y cuando esto aparece en el periódico, desaparecen las máquinas de Polybius que había en Portland, y no se saben mucho más de aquello. Se ha preguntado a gente que se supone que jugó. Nadie consigue decir a ciencia cierta cómo era. En YouTube se supone que hay vídeos. Se supone. Hay gente que dice que tiene la ROM original. Una ROM es el juego original, el cartuchito. En este caso una plaquita que se colocaba a las consolas, pero que ni quiere repartirlo ni quiere mostrarlo porque puede provocar un malestar, por decirlo así. ¿No hay imágenes de Polybio? Hay imágenes de Polybio, ya digo, se supone que en YouTube, pero no hay nada claro. Se ha visto muchas veces el título, ese Polybio con letrecita, y como bien dice, aunque después lo comentaré, Jesús, podréis incluso encontrarlo en Los Simpsons, en la 18ª temporada, en el capítulo Please Homer, Don't Hammer It, que se llamó Por favor, Homer, no des ni clavo, en el que Bart aparece delante de una máquina de Polybius. Como curiosidad. Explicaciones. Muchas. Se dice que esto fue un bulo de la gente de aquellos entonces por darle publicidad. Los Illuminati. Se puso de moda a raíz de los blogs. Cuando Internet volvió a tener, o en este caso se rescató, pues en 2003, gracias a la edición digital de GamePro, pues apareció un pequeño extracto de la historia de Polybius, se puso muy de moda. Los reptilianos. Y se comenta que no sé, que puede ser, o se dice siempre, que puede ser cosa del gobierno. Los Anunnakis. La teoría más relevante sobre esto es que era una forma de captar gente, y era una forma de ver cómo el gobierno americano podía controlar a las masas o hacer el famoso enrólate del capítulo también de Los Simpsons con aquellos Ensign, pues algo así. No queda muy claro, siempre se dice que por falta de prueba no se va a poder confirmar ni que era parte del gobierno ni que existió de verdad este Polybius, pero se sabe que sí, que estar estuvo, pero es muy raro que no quede absolutamente nada de estas máquinas en ninguna parte. ¿Se los comió Falete? Posiblemente. ¿Esto va por Falete? No lo sé. Entonces, se conoce como máquina maldita, pero ya digo, no es ni siquiera porque esté poseída, solamente porque fue modificada o porque modificaba el comportamiento humano. Y siguiendo con lo de los Simpsons, ya antes de terminar, decir que la serie de televisión Blister le dedicó un capítulo, que en YouTube tienes vídeos, y que incluso en los Sim 3, al caer la noche, tienes una copia de Polybius, o una copia, un homenaje a Polybius, como una máquina recreativa que puedes comprar. O en Un Show Más, que no sé qué serie será. En el capítulo Acomoda las sillas, se puede ver que hay una máquina poseída que podría ser una copia de Polybius. Y poco más. Yo creo que entre Poison y su New Half y la posesión de Polybius, que no recomiendo que juegues a nada con lucecita. Bueno, también tenía preparado un trocito de un tal Steven Roach que decía que él trabajaba en una empresa brasileña que querían sacar una versión mejorada de Polybius en 2006. Nada. Yo no lo he visto. Descartadísimo. No os preocupéis. Vamos 2012 no hay nada. Ay, pues fíjate tú. Los Anunnakis que son muy de... Muy de llegar tarde. Yo soy más de los reptilianos, ¿eh? Yo sé que los reptilianos son... Nintendo tiene que ver con los reptilianos. Yo creo que estoy entre reptilianos, Anunnaki... Estupendo. Esto es lo que pasa por grabar de madrugada. Los Illuminati o Carmele. ¿Manu? Sí. ¿Tienes algo más? No. Fuera de la situación de chuminada esta de que se puede saltar Mario por la banderita por encima, pero no voy a decir. Interesante. Me ha gustado todo. Mucho como cada vez que te escuchamos. Muy interesante. Es que me lo preparo. ¿A que no lo sabía ninguno? ¿A que no? Mucho sí, la historia de Polybius es bastante famosa. Sí, pero no lo sabía también. Esta gente que no está escuchando no lo sabía. Vamos a despedida, cierre y un par de correos que tenemos por ahí que leer. Vale, me parece estupendo. Pero ponerme fotos de Poison. Traerme de café, que me estoy quedando dormido. Poison. Poison. le comía el pelo como si fuera algodón de azúcar. Bueno, señores, esta es la recta final del podcast, donde vamos a leer una serie de correitos y vamos a escuchar un audio correo de un señor más famoso que el Papa de Roma. Un gran, grandísimo podcast. Y agradeceros a todos que nos sigáis escuchando. Y queremos repetir los métodos de contacto antes de entrar con los correos y audiocorreos. Bien, como bien sabéis todos, nuestra página es www.elpodcast.es. Después tenemos el Twitter, que es Manu. Podemos cambiarlo ya alguna vez, pero bueno, sigue siendo @podcastguapín. Y por último, o no, tenemos el correo, que es ¿Jota? Te voy a decir el mío. Es el podcast de guapín @gmail.com. ¿Qué gime a quién? Gmail, todo. ¿O dices estupendo? ¿Di Gmail o di Gmail? Pero no digas Gmail. Gmail. Queda muy porno. El podcast de guapín @gmail.com. Y antes aquí, de seguir, yo quería decir una cosa. Dime, mano. Que como no me ha quedado todavía muy claro, porque no sé si lo acordáis, que teníamos abierto un concurso en el que estábamos regalando el Free Ninja Kinect, un código de descarga del juego, pero no nos quedaba claro quién ganaba. Voy a ser muy drástico. El que envíe un correo pidiéndome el juego, yo se lo regalo. Así que corred. Bueno, pues como he dicho antes, en el podcast de guapín @gmail.com hemos recibido una serie de correos que Javi Marín está predispuesto para leerlos con su voz. Quitarle a Jesús o darle un guantazo, algo que se espabile porque está muy dormido. Bueno, David Serrano Munilla nos dice: ¡Hola, chicos! Ahora no sé si llamar guapines, podcasters, el podcasters o cómo. Yo como guapines, yo me gusta todavía. Guapos, yo, que me llamen guapos. Más voces, yo contesto. Que no diga guapo y ya está, y nos presenta mujeres. Sí, pero yo no voy a mirar, ¿eh? Os escribo para deciros que yo sí que he seguido alguna de las recomendaciones del señor Javi Marín. Ay. Es tan atractivo y guapo. ¡Yupi! Concretamente estoy viendo Chuck, muy bien, y Two Broke Girls, muy muy bien. Y me están gustando las dos, muy mucho. Y las demás recomendaciones aún no las he seguido porque no he tenido tiempo. Aunque algunas de las que habéis recomendado ya las había visto. Por ejemplo, Skins. Qué grandes Skins. Pero han sido convenientemente anotadas. Seguid todas y cada una de mis recomendaciones. Cuando yo recomiendo algo es por algo. Todo lo de Edgar Wright hay que verlo. En cuanto a la pregunta que planteáis para el concurso, aquí tienes. Ay, bueno, yo creo que los juegos de antes molaban más porque éramos más impresionables. No tanto por la edad, sino porque no se habían visto tantas cosas en videojuegos. Cualquier avance nos flipaba a lo máximo, por ejemplo, cuando estábamos acostumbrados a los gráficos de 8 bits y nos llegaron las consolas de 16. Eso nos parecía casi fotorrealista, y así nos pasaba con todo. En cambio, hoy en día, como que ya es más difícil sorprender a algunos jugadores porque ya hemos visto casi de todo. Pero aún así, yo quiero creer que sigue habiendo niños, y no tan niños, guapín, que se siguen comprando los juegos por lo que son, sin mirar si son buenos o malos. Por cierto, si os gusta mi respuesta, yo quiero un dibujo del carismático y atractivo Javi Marín. Mierda. Dijiste que los piropos hacia su persona contribuían a ganar, ¿no? Que aunque tengo una Xbox, no tengo Kinect. Así que me iba a salir carillo el premio. Un abrazo a los tres. Pues vale. Javi, te toca enviarle un dibujo. Ya me pongo. Pero lo mejor es que no vas a enviar un dibujo cualquiera. Pero envíaselo por fax. No, tienes que pedirle una foto y tienes que dibujarlo como estas mujeres francesas que tanto te gustan. De la que tanto me hablas. Ay. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos muchos correos. Bueno, pues disfrútalo, siéntete amado. David Flores Muñoz, otro David, Gronan en Twitter. Ay, Gronan, te quiero, Gronan. A ver, desde el primer momento el podcast me gustó. Cada uno de vosotros conoce muy bien el tema del que habla y esa extraña mezcla de historia con series y videojuegos funciona muy bien a mi parecer. Echo un poco de menos las historias creepypasta de Caballero. Y supongo que será casualidad, pero en el podcast de Café Log están hablando también de la historia de ID Software. Uh-huh. Pero igual tenéis un target diferente, no sé. Señores de Café Log, dejen de copiar. El directo fue el programa que menos me gustó. Pero vamos, en línea general me gusta mucho el podcast. Yo el directo me lo pasé muy bien. Debo decir que estoy indignado por no haber hecho caso de la opinión de los oyentes respecto a la encuesta sobre el cambio de nombre, pero os lo perdono. ¡El podcast de Caballero! Lo que sí me gustaría mucho es que algún día apareciera como invitada a la media naranja del señor Caballero. Se ha pasado por aquí de vez en cuando. Sí, lo único que pasa es que no quiere. Es que como la soltemos aquí, empieza a hacer cenar cabezas, ¿eh? Que no, directamente la de nosotros violenta. Tres primero. Pero violenta del amor. Ella, corta cabeza y te da un besito en la frente después. Ah, claro, es muy... Resumiendo, señor Jesulín. Hola, señor. Señor Javi Marín. Ey, señor Caballero. Ahí estoy. Os habéis hecho un hueco en la aplicación de gestión de mi podcast de mi móvil. Nunca me han dicho algo tan bonito como que nunca es me han dicho, te he hecho un hueco en la Gronan es muy Gronan. Y muchos tendrían que cambiar las cosas para que eso deje de ser de esa manera. Seguid así. Besos en los muslos y abracitos desde Barcelona. Me diga ahora besos en los muslos que estoy yo. Muchas gracias, Gronan. David. Es la última vez que te leo un de este romántico. Yo fatal. A las 2 de la mañana y medio dormido. Ahora viene. Te va a hacer el amor, Javi. Espérate. Vais a dormir juntos. Te va a hacer el amor, eres consciente. Ahora viene el audio correo de Carlos Sogor. Grandísimo, wow. Carlos Sogor. Wow, eso es como si te lo enviara, yo qué sé. Carlos Sogor. ¿Cómo? Exactamente. ¿A que sí? ¿Le das al play? Le doy el play. Muy buenos días, tardes, noches, señores del podcast.es, anteriormente conocido como el podcast de Guapín. Soy Carlos Sogor. Y quería hacer una petición. Bueno, antes de nada, quería felicitaros por el podcast. Me gusta muchísimo. Aunque al principio me costaba de escuchar porque el señor Manuel Caballero pegaba unos berridos que me hacían un poco difícil el seguir el podcast a través de la radio del coche, que es donde suelo escucharlo. Otra cosa que también quería hacer era felicitar a Jesús en su pérdida de la virginidad en el tema de los podcasts, y a Javier Marín decirle que, Javi, hace mucho que no me dices que sueñas conmigo. Estoy empezando a preocuparme, creo que ya no me quieres como antes. Bueno, el motivo de este audio correo es hacer una propuesta, una petición de tema de estos global para que toquéis en el podcast. El tema es los piratas. Creo que Jesús podría hablar pues de las muchas leyendas que corren sobre cómo vivían los piratas. Si en los barcos piratas se habla de que se tocaba mucho el pelo entre ellos y se acariciaban. Y me gustaría saber si todas esas cosas son verdad, si de verdad repartían tanto el botín, si de verdad tenían una seguridad social. Creo que sería un tema interesante que podríais tocar. Al señor Javier Marín, pues obviamente puede hablar de series o películas de piratas, películas como Piratas del Caribe y series como Piratas de Pilar Rubio. Y al señor Manuel Caballero, que es por donde venía toda la idea, le pediría que hablara de juegos de piratas, entre ellos, como no, los juegos favoritos de mi hijo, de 7 años, que por cierto, con 7 años ya se ha pasado el 1 y el 2, los juegos de la saga de Monkey Island y otros muchos juegos de piratas que se le puedan ocurrir. Como digo, creo que es un tema que daría para mucho y que podría dar bastante juego. Nada más, felicitaros de nuevo por el podcast, de verdad que me gusta mucho, y nos vemos en octubre en las JPod. Hasta luego. Amigo. Soñando contigo, contigo, todo contigo, me siento feliz. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu audio correo. Un abrazo. Muchas gracias, de verdad. He de decir que hace tiempo que no sueño contigo, pero el otro día, no te lo tomes a más, soñé con tu querida esposa. Y hasta aquí voy a leer. Yo no grito ya. Yo me siento muy agradecido que felicites mi pérdida de la virginidad. Y el especial de piratas yo creo que va a ser el siguiente. Es muy plausible porque incluso a día de hoy se siguen sacando juegos de piratas. Así que a ver qué hacemos. Supongo, bueno, a ver qué hago yo. Porque entre leyendas, historia y cómo vivía los piratas... Es que voy a hacer un pequeño spoiler de lo que voy a hablar. Hay incluso una teoría que relaciona el calentamiento global con la pérdida, o mejor dicho, con la desaparición de los piratas. Ahí lo dejo. Qué guay. Yo puedo hablar de la saga Monkey Island, y ya que estoy, del Day of Tentacle, total. No sé qué es eso, pero... ¿Ves? Vale. Por eso tengo que hablar. Bueno, ¿hay algo más? Hay 2 correos más, ¿no te creas que no? Dios mío, somos más queridos. Es que el verano lo que tiene le da tiempo a la gente para escribir. Alberto Moreno. Moreno. Cantinflas. Buena, Mario Moreno. Pero esta familia. Sí, vamos todos los morenos en el mundo. Por Dios. Buenas. Antes que nada me presento. Hola, buenas tardes. 2 besos. Que con esto de que os escucho parece que ya nos conozcamos y no habéis oído hablar de mí en toda la vida. Soy Alberto, de Barcelona. Y os escucho más o menos desde el principio del año. No pongas acento, Javi Marín. Acabo de finalizar la primera temporada y aprovecho para contaros un poco mi opinión sobre el podcast. Gracias, Alberto. A finales del año pasado había escuchado alguna promo del podcast de Guapín, el otro podcast del señor Javi Marín. El otro está entre comillas. Pero tampoco me quedaba muy claro de qué iba. El podcast traigo. Y como mi parrilla de podcast estaba bastante saturada, ahí se quedó. Hasta que el crossover con Caramelizados, gran podcast, de fin de año acabó en mi MP3. Eso lo ha dicho él, ¿eh? Sí, sí. Yo no sí. lo he añadido. Después de eso me descargué un par de capítulos más y le he acabado haciendo un hueco. Sobre el contenido del podcast, pues deciros que la combinación de temas, series, historia y videojuegos, me parecía un tanto extraña. Pero la verdad es que las secciones se encajan sorprendentemente bien unas con otras. Es que nosotros tres encajamos muy bien. Yo veré esta noche cómo va a encajar. El omnipresente Javi Marín, he mirado mi lista en iTunes y creo que ha aparecido alguna vez en casi la cuarta parte de los podcasts que escucho, dame tiempo, ¿vale? Ha aparecido en todos, es una fuente inagotable de conocimiento televisivo, aunque no siempre coincidamos en gusto. ¿Qué pasa, que te gusta Community? ¿Te gusta Community? A mí sí. Y sospecho que sus días tienen que tener por lo menos 30 horas para ser capaz de ver tantas series. 37 hemos calculado. La parte de historia de Jesús, hola, soy yo, es la más interesante. Muchas siempre. Gracias. Y consigue explicar las cosas con gracia, pero sin hacerse gracioso, que no lo, es poco. Te lo agradezco. Y quisiera hacer una mención especial a Manu. ¡Yupi! Manu. Porque aunque los videojuegos no son precisamente ni mi especialidad ni mi gran afición, su sección la disfruto como un enano. Ya, gracias. Respecto al debate sobre las interrupciones, personalmente prefiero que haya un poco de interacción entre vosotros, porque si no esto acabaría siendo tres monólogos seguidos. Aunque si estuvierais todo el podcast, que no es el caso, haciendo coñas mientras uno habla, se acabaría haciendo pesadito. En fin, no sé si el mail será de mucha utilidad. Será fin, siempre. Una crítica constructiva siempre es más útil que decir que todo está bien. Pero por lo menos, por mi parte, opino que hacéis un buen podcast, programa, y espero con ganas la segunda temporada. Nos vemos. Alberto. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo, que me gustan estas cosas. Me siento súper querido. Y por último, pero no menos importante, sino oye, pero orden de llegada. Ha redactado una cosa súper larga, nos ha dicho muchas cosas pero bonitas y lo va a dejar en un... Ya está empezando. Yo le estaba comentando. Creo que muchas gracias, Alberto. Muchísimas de verdad, gracias, Alberto. Y a todos los que nos estáis escribiendo. El siguiente paso es escribir lo mismo, hablando de nosotros, pero enviárselo a otros podcasts para hacernos el fan. Que no. No hace falta. Yo sé que no... Hablad a vuestros amigos. Pero no... Si vienen amigos de parte tuya, Alberto, en plan... Amigas. Somos amigos de Alberto. Amigas. Le vamos mandaremos un regalo. A ver... Amigas. Alberto. Por favor. Albertas. Yo quiero regalar algo a Alberto. ¿Tiene que regalar? ¿Puedo? Pues sí, como no hay dinero para hacer envíos a Barcelona y no me gusta que Javi vaya de camino para allá porque... Te regalamos la Plaza de Colón. Cuando tengas oportunidad te pases por aquí, te presto a Jesús y te lo llevas de copas. ¿Vale? Mi regalo es una cita eso con es Jesús. Un gran regalo. ¿Por qué Alberto no es Albertas? No, eso es lo de menos. Yo invito a la cena. ¿Vale? La hamburguesa de 1 euro de McDonald's las pago yo y él va a poner la conversación y tú vas voy a tener. Hacer ese un... concurso. Que no es un concurso, es que para es un premio. Venga, jugar una cita con Jesús. Muchas gracias, Alberto. Una cita conmigo, pequeños. Venga, el último correo. Es cochino. Es de Iago Maneiro. Iago Maneiro. Iago. Es súper bro mío. Ay. Lo quiero un montón. Es mi bestie masculino. Es ay. Se está golpeando el pecho, Javi sí, Marín, sí, a la que, altura del corazón. Lo quiero un montón. Te quiero un montón. Hola, muchachos, soy Iago. Pero y Maneiro deja en Twitter. Deja de poner acento. Y os mando este correo por el tema de... Y os mando este correo por ese tema del feedback que pedías en el último. Gracias por hacerme. Bueno, ahora más bien penúltimo. Es que él estuvo viéndonos cuando hicimos ese directo en verano... Para unos pocos. No sé si saldrá, si Jesús lo querrá editar. No lo voy a editar. Pues lo pones así. Editarlo, ¿no? La muerte, eso va a ser la muerte. Lo pones así y de regalo. Que lo quiera escuchar, que bueno, lo escuche. Fue un directo que hicimos con nuestros seguidores. Total, ¿qué hiciste? Oye, con empecé algo tarde, ya avanzada la temporada, a escucharos. Y la verdad es que yo hasta ahora no escuchaba ninguno. Ningún podcast. Bueno, sí, uno, pero tampoco era muy regular y me he quedado muy contento. Gracias. Las tres secciones me parecen muy interesantes. Tanto Javi, que suele hablar de series, que es donde mejor me muevo yo, de lo que más controlo y que me descubre cosas, o me gusta cómo habla de otras, como Caballero, que habla de cosas de videojuegos que no tenía ni repajolera idea, pero que son interesantes y que a mí me gustan mucho. ¿Te gustan las comas, eh? ¿Y algo? ¿Te gusta escribir con comas? Pues eso es bueno. Pues lo agradezco. O Jesulín, que no soy un hombre que sepa demasiado de historia, por desgracia, y me encuentro con cosas maravillosas que yo desconocía cuando habla. Y me encanta también su sección por ello. Y gracias. Gracias. Pues ahora que ya os he dicho todo lo que me gusta del podcast, como habéis pedido que os comenten si el hecho de interrumpiros entre vosotros mientras lo hacéis ayuda o no, aquí va mi comentario. Me río mucho con vuestro podcast, y en gran medida es gracias que os interrumpís y habláis entre vosotros cuando lo hacéis. Así que perder eso, hacer que cada uno hable su turno y ya está, haría que perdiese mucha gracia de la que tiene, para mí. Lo que también es cierto es que, al menos para mí, esto es muy de su opinión, ¿verdad? Cuando Javi habla de series es algo bastante informal. Sí, ¿verdad? Porque ellos me lo hacen así. Y también cuando lo hacen en ocasiones Caballero hablando de videojuegos. Para... joder. Pero cuando cualquiera de vosotros, sobre todo Jesulín, por la temática de su sección, nada más que eso, explicáis algo que tiene una historia larga, el interrumpirse sí que me hace a veces perder el hilo. Por ejemplo, aunque la sección de Jesulín me encanta, al hablar de historia hay que prestar bastante atención para seguir todo el hilo de lo que cuenta. Y a veces sí distraen un poco las interrupciones, aunque no hasta el punto que sean muy molestas y también pasan en otras secciones. Pero en la suya, por la temática, pues se acentúa. Yo sé que es por mi voz sedosa y sensual. ¿Sedosa? Y sensual. Aún así... son las 2 de la mañana y tengo sueño. Aún así, en resumen, no creo que debáis de perder esa mecánica de haceros preguntas e interrumpiros en las secciones de cada uno. Porque acaba siendo algo que le da vidilla y gracias al podcast. Y si de vez en cuando tengo que volver 30 segunditos atrás con el iPod porque no me entero, pues no pasa nada. ¿Qué gente, qué oyentes más, bueno, más lógicos y más predispuestos. Por Dios, qué bien, qué maravilla. Bueno, espero con ansia vuestros futuros podcasts. A ver si hoy puedo veros en la Twitcam. Eso fue ayer. Un saludo a los tres y seguid siendo tan buenos como hasta ahora. Muchas gracias, Simaneiro, el bro de Javi Marín. Y... ¿hay algo más por ahí, Javi? Ya está. Qué bien, qué alegría. Hay tweets, pero no me voy a poner a leer los tweets. Los tweets han sido mucho, hemos notado el amor y hemos notado el cariño. Y yo creo que es hora de despedirse ya, ¿no? ¿No creéis? Ya hace un rato. Bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis mandado un correo al podcastdeguapin@gmail.com. Y recordad que Manu quiere que nos enviéis un correo para pedirnos ese premio. Y que ¿quién fue el que tenías que regalarle un dibujo, Javi? David, recibirás por lechuza mágica tu dibujo de Javi Marín. Y bueno, pues yo creo que vamos ya a acabar con en el próximo capítulo y hasta aquí el 15º episodio y a ver cuando salimos. Espero, por cierto, espero veros a todos en las jornadas de podcasting del 19, 20 y 21 de octubre en Sevilla. Manu, ¿algo que decirles a tus oyentes? No, simplemente que gracias de nuevo por seguir por ahí, porque te de agradecer, que prometo que no voy a gritar más. Yo no sabía que gritaba. No, pero ya no gritas, es que tuviste en los primeros capítulos unos momentos de... Es que me entusiasmo, es que me gusta. Y nada, que... esto es personal, bajar las luces, poner las velas y dejadme que diga que de verdad los correos que nos dicen cosas bonitas me ponen súper tierno. me da cosica. No sabía que teníamos gente que le gustábamos de verdad, este, y que particularmente sé que a los tres, pero yo pues soy, aunque no lo parezca, soy el más tímido. Me haría mucha ilusión lo de la J-Pod, de verdad. Que venir. Más que nada porque estoy seguro que me va a dar un ataque de histeria o algo y me vais a ver en el suelo cual cucaracha recién pisada con las patitas para arriba. Os vais a poder reír de mí. Yo, o sea, ¿tú eres tímido? ¿Qué imagen? Sí, yo me corto un taco. Lo que pasa es que cuando me da los ataques de neura, el sistema de autodefensa que tengo es hablar. Pero me da vergüenza. Otro día los cuento. No, si no he pedido hoy ni el libro de Assassin's Creed en las nada, porque me da vergüenza. Muchachos, gracias por estar ahí. Os quiero. Muchachas. Y disfrutad de lo que queda de verano. Muchachas, gracias por estar ahí. Pero dejad de pedir. Ay. Estoy diciendo que gracias por estar ahí. Has dicho muchachas. Sí, pero porque le ha dicho muchacho y yo muchachas. Se acabó. Adiós. Es Quirtel. ¿Qué hemos aprendido hoy? En el podcast. Shakespeare era un muchacho muy agradable con perillica que escribió unas obras maravillosas. El nombre más molón de toda la historia estelar es Ramón A. Hay que tener mucho cuidado con las tías buenas, no vayan a ser que tengan premio. Y si vais a jugar a las máquinas, Lo que se mueve chungo. En el próximo capítulo de elpodcast.es. Pues resulta que Javi Marín no ha podido venir en este capítulo porque el Mossad, o el Servicio Secreto Israelí, lo ha capturado en uno de sus intervenciones, ya que Javi Marín era enemigo público número uno de Israel. Pues al final resulta que sí, que era el perro. Me sorprendía mucho cuando, al leer los escritos de Federico García Lorca, mencionaba en más de una ocasión al Doctor Who, y lo mencionaba de una manera algo sexual. Yo no es por decir nada, pero van a salir los niños mongolos como seguís haciendo guarradas entre vosotros, ¿eh? Ya poner un poco de hacer algo, buscaros una fémina o algo, dejar de rozaros entre vosotros. Manu, Jesús. Escóndeme, escóndeme, vienen los israelíes, escóndeme. ¡Dios de Fardí! Manu, acabo de descubrir un hueco en la escalera y dentro de ese hueco había una rata gigante. Sí, la llamo Maestro Astilla. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Pues mira, Jesús, te he comprado un mono. Sabe jugar a la Play, pero al Assassin's Creed no, yo que lo siento. ¿Pero se puede vestir como una persona? Se viste como una persona, se fuma cigarrillos y te hace de cenar. ¡Bien! Manu, por favor, quítame la equipo. Yo no estoy acostumbrado a este mundo. ¡No puedo parar de jugar! Llevo casi 53 horas seguidas, pero he conseguido poner una caja entera de confles de Kelo de pie uno detrás de otro. Mira cómo se quedan de pie. Son como personas de maíz aplastadas, chiquititas, moviéndose al compás. Confle. Había tres tipos de piratas: los piratitas, los pirachuelos y los piratas. Una vez más, aquí en Radio de Belén de María, en el 753 de la FM, para los jinetes de la soledad y de la madrugada, tenemos a Ramona María dispuesta para vuestras llamadas. Y sí, parece que me comunican que tenemos una llamada desde Cuatro Tetas. Adelante. Muchas gracias, Iago David Alberto. Es usted agradable. Hasta ve. Buenas noches. ¿Quién está al otro lado de la línea? Jinete oscuro del pasado. ¿Qué necesitas de mí? Hola, soy Javi Marín. Y tengo una duda para usted. Tengo una pregunta. ¿Qué voz más interesante tiene usted, caballero? Muchas gracias, caballera. Dígame. A ver. Quisiera saber si los integrantes de elpodcast.es, Jesulín Guapín o Javi Marín, si alguno de estos dos van a ganar el premio al mejor podcaster de la Asociación de Podcasting. A ver, que estoy barajando, dígame su peso. 97. Y ahora dígame el peso de su el otro que ha dicho usted. 32 aproximadamente. Vale. Corto. Y dígame, izquierda, derecha o centro. Derecha siempre. Efectivamente, Manuel lo va a ganar. Muchas gracias, ya podemos pasar a la siguiente llamada.